saludo cordial te traemos. Seis cápsulas las notas que de este alegre canto. Que despiertes el día de tu santo. Vente música y felicidad. Que te bese la aurora temprana. Y que Dios te depare un Edén. Y al cantarte junto a tu ventana, la mañana te cante también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad. Entre música y tiernos amores, te venimos con gusto a cantar. Canciones de alegría sin igual, sin faltar alegres sones de esta tierra primaveral. Celebremos tu cumpleaños y que vengan más y más, que los años pasen, pasen y tú sigas siempre igual. Traemos mil abrazos y regalos de amistad. Brindamos por tu dicha, tu salud y bienestar. Te cantamos con cariño y venimos a desear que este día sea siempre tu mayor felicidad. Bueno, hemos escuchado las mañanitas guatemaltecas con la participación de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba con el saludo de parte de doña Rosy Popá a su nieto Víctor Alexander Coyoy Mejía, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. De parte de sus señores padres y también de sus abuelitos, a Víctor Alexander, felicidades. 9 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Y nosotros seguimos por acá platicando de la fundación de TGW, pues la impaciencia producida por el entusiasmo se hizo efectuar la primera prueba a distancia y colocando el emisor de onda corta en la banda de aficionados. Así obtiene comunicación telegráfica de 2 aficionados en los Estados Unidos y a última hora se da cuenta de que tenían una emisora más, no un micrófono. En Guatemala, como es natural, no existían precisamente, pues había que construir uno. Luego de pensarlo varias veces, se decide solucionar el problema, fabricado uno en casa, por lo cual adquirió en la central de teléfonos automáticos 6 cápsulas telefónicas que fueron acopladas en paralelo sobre una tabla cuadrilátera de 3 capas. Se montó el original micrófono sobre un pedestal compuesto de una varilla de latón brillante y una base de madera torneada. Habiéndose comprobado el correcto funcionamiento del flamante micrófono, se dispuso a escuchar una prueba por la cual, improvisando un corto programa que corrió a cargo de sus radiooperadores Eduardo Barrios, quien se acompañó de la guitarra y cantó algunas composiciones folclóricas, y el poeta Francisco Bonilla Ruano declamó algunos poemas de su cosecha. Como locutor actuó don Julio Caballeros. Aquel primer experimento fue un éxito, pues por la vía telegráfica reportaron esta prueba don Alfredo Gemel de Amatitlán y don Mario Penedo Clavel, indicando ambos haber escuchado con suficiente claridad y con volumen esta prueba, que fue precisamente bastante espectacular. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. La participación de Julio Flores en el programa de esta mañana interpretando Una caricia para ti. Pues hablando del mutuo acuerdo con el director general de radio, don Ladislao Guerra, y con la autorización del presidente Lázaro Chacón, se llegó a fijar la fecha de inauguración de la primera emisora de Guatemala y con la debida anticipación se llevó a cabo la propaganda de prensa y se dio aviso a los representantes diplomáticos de la época acreditados en el extranjero. Fue así como la noche del 15 de septiembre de 1930, siendo las 8 de la noche, se pusieron al aire las emisoras TGW desde sus estudios improvisados en el edificio de la estación inalámbrica Antiguos Almacenes de Fomento. En aquellos entonces, en Guatemala habían unos taxis amarillos recién inaugurados en Guatemala. Desde las 7 de la noche empezaron a transportar a los artistas esa noche. Actuaban por primera vez en una emisora. Dichos artistas se hicieron acompañar de familiares y amigos. Momentos más tarde, había en los estudios una concurrencia numerosa, examinando entonces con mucha curiosidad aquellos raros y complejos aparatos que llevarían sus manifestaciones artísticas a los hogares guatemaltecos y hogares del exterior. Continuamos con la parte musical a través de Remembranzas TGD, pero tenemos ya nuestro corte comercial de las 9 de la mañana. Y luego regresamos. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz.

Felicidades, Maco, y también por sus palabras que siempre me ha enviado. Bueno, pues en la inauguración de TGW hay mucha expectación, principalmente dentro de los artistas, quienes poseídos de temor y nerviosismo preguntaban acerca de cómo debían de actuar frente a un micrófono y a cuántos metros deberían de colocarse y si podían respirar frecuentemente. Otros sí deberían de colocarse al frente del micrófono o en ángulo recto. Las damas, que pese a su experiencia en escenarios, hacían su debut en radio esa noche. Improvisaron un tocador en donde retocaron precisamente su maquillaje, habiendo reparaciones de última hora en su peinado, momentos antes de principiar el programa de inauguración, que era a las 8 en punto de la noche. Don Julio Caballeros ordena telefónicamente al maquinista Ismael Contreras que arrancara los motores, y al conectar el switch principal, una luz roja indicó que la emisora ya estaba en el aire, y sobre la puerta principal del estudio se iluminó un letrero en el que se leía: "Silencio, estamos en el aire". Acto continuo hizo uso del micrófono, exponiendo en ese momento que quedaba inaugurada la radiodifusora nacional TGW, La Voz de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Este era precisamente el eslogan de ese entonces de TGW, dedicando dicho acto al presidente de Guatemala, general Lázaro Chacón, y su digno colaborador, don Ladislao Guerra, director general de telégrafos. Actuaron como locutores Federico González Campo y Jorge Torierio, así es, don Jorge Torierio en español e en inglés respectivamente. El programa se desarrolló en una forma descrita que al día siguiente el señor Gonzalo Campo, que en su carácter de jefe de redactores de diario El Tiempo, hizo una descripción en la edición del periódico 16 de septiembre de 1930. La radiodifusión, pues, había nacido en Guatemala y en nuestro país, como también en toda Centroamérica. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD, cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos. ¡Guapachosa! Tú no salgas, lo pagarán. En la vida todo cambia un instante. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú no salgas, lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor carpintero, cuidado, no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente día. Oiga, quien quiera que piense, alguno les toque este sol en la frente, yo con la sombra protege también. Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagará. En la vida todo cambia un instante. Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces. Todo lo que todo nos haga lo pagará. En la vida todo cambia un instante. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagará. Bueno, esto se llama Todo se pagará, con la participación de Marimba Orquesta Alma Tuneca y Malacates a través de este espacio. Bueno, pues estamos esta mañana platicando la forma, la fecha y en cómo se llegó a inaugurar y cómo principió la radio en Guatemala, en la fundación de TGW, La Voz de Guatemala. La época de oro de esta emisora, desde la primera transmisión radial realizada en territorio centroamericano en el año de 1930, hace 94 años. Todo sonido estaba relacionado con la mayor expresión de la cultura, pues queda dicho que fueron escuchados poemas sólidos de la pluma de don José Bonilla Ruano, conocido literato nacido en estas tierras, y música seria, interpretada por voces maravillosas de canto acompañadas musicalmente por verdaderos maestros y cultivadores de la más alta expresión del canto. Quizás, sin proponérselo, aquellos primeros hombres de radio empezaron como la cosa más natural, lo que ahora algo casi extraordinario, los programas vivos en radio. Saludos para nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Irma Leticia Estrada, que nos sintoniza también, para Silvita allá en Coatepeque, y toda la familia Estrada Xicará que nos sintoniza por acá por el Parque Bolívar. Felicidades, gracias por esa sintonía. Y continuamos con la parte musical cuando son las 9:12. Duele más besarte a ti que dejar no hay de vivir. Me duele más, ay, tu adiós, que el peor castigo me imponga Dios. No quiero ni te quiero olvidar, y a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir. A donde voy, te llevo dentro de mí. El amor de mi vida siempre ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón, el amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas te ruego, no me dejes así. Tropicales. ¿Por qué me das libertad para amar? Si

media vuelta de medio lado. Bailalo separado, bien apretado. Ay, agarra y agarra con la cintura. Agarra a la muchacha con sabrosura. Ay, da media vuelta de medio lado. Bailalo separado, bien apretado. Ay, da media vuelta de medio lado. Bailalo separado, bien apretado. Ay, agarra y agarra con la cintura. Agarra a la muchacha con sabrosura. Ay, da media vuelta de medio lado. Bailalo separado, bien apretado. Bueno, Raudales nos ha interpretado esto que se llama Mi Gente. Bueno, pues les estaba comentando que para entrar a TGW, La Voz de Guatemala, se hacía en aquella época por la puerta del garaje que da entonces al Callejón Concordia en la Sexta Avenida A. Se subía en una escalera de duro granito totalmente alfombrada hasta el estudio de cristal en donde estaban instaladas cómodas y elegantes butacas. Aquellos eran verdaderos conciertos a los que asistían no solamente altos funcionarios de Estado, sino representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala. Las damas lucían largos vestidos de fiesta, mientras que los caballeros lo hacían con trajes de etiqueta, como si estuviese asistiéndose al estreno de gala de una ópera, de una ópera. De lo anteriormente detallado han transcurrido ya 94 años, en la cual la radio ha evolucionado maravillosamente en el aspecto técnico donde aquellos primeros años a la actualidad hay diferencia abismal, en ese sentido dándose una situación similar en la calidad del producto transmitido. Pues si en aquellos primeros años quienes hicieron radio se preocuparon por el aspecto artístico y cultural. Esta mañana, a través de la emisora de La Familia en el programa Remembranzas TGD, hemos platicado algunos datos históricos de la fundación de la primera emisora en Guatemala hace 94 años, Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, que en su eslogan decía: País Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Gracias por su sintonía y los invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Y si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Chicará. En la parte musical, la señora Cleo, precisamente acompañada por acá, por nuestro director Don Emerson de León. Gracias por su sintonía, apreciables amigos. Los invitamos muy cordial y atentamente para el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tu lágrima sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Tú eres todo lo que anhelo. Por eso me enamoré, siendo campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor